primer disco de La Clave Norteña. Cariño grande a mi amigo Oscar Dávoli, que nos atendió muy pero muy bien en Mendoza. Y las palmitas arriba, arriba, arriba, arriba. ¡Amor! ¡Baila! Y esto que se llama Cumbia Norteña. Y las palmitas arriba, arriba, arriba, arriba. ¡Los nuevos! Solo te pido esta noche en Zambrana. El Mambo también, un cariño grande a mi amigo Tito Villalba. El Salsoro Manrey. Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos. Me he enamorado, me he enamorado y me enamoré. Perdona si te causo dolor, perdona si te digo yo adiós. ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si ella me ha preguntado, yo le he dicho que no, le he dicho que no. Soy honesto con ella y contigo, ya la quiero y a ti te olvidar. Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres, y ya no te aferres a un imposible. Ya no te hagas, ni me hagas más daño. Oh no, no, no. Tú bien sabes que no fue mi culpa, y tú te fuiste sin decirme nada. Y a pesar que lloré como nunca, yo seguía de ti enamorado. Pero te fuiste y que regresabas, no me dijiste, y sin más nada. Y por qué no sé, y pero fue así, y así fue. Soy honesto con ese contigo, la quiero y a ti te olvidar. Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres, y ya no te aferres a un imposible. Ya no te hagas, ni me hagas más daño. No, no, no, no. Y así fue. Y las palmas arriba, va, va. Y así fue como murió nuestro amor. Y hoy en día, no sé por qué, baila. ¿Esto qué se llama? Cumbia Norteña. Y las palmitas arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba, va, va. El de Nicelia Rafa, mi viejo, cariño enorme. El Mar del Plata, para mi mamá. Para la Lourdes, su beso enorme. El Moroca, feliz cumpleaños. Y las palmitas arriba, arriba, arriba.